Con un amigo que hace ya unos cuantos años se fue a vivir al Uruguay, me decía, ya sé quién es. Esta es la prueba más contundente de que cuando las cosas se hacen bien, salen sin ningún problema. No hay incidentes, solo sale todo más o menos a horario, la gente está contenta, nadie se queja de nada porque no hay mucho para quejarse, y la gente viene, y hay un millón de personas y viene un millón más. No es que dicen, no, hay un millón de personas, seguro que va, ¿para qué vamos a ir si no vamos a poder ver? Ese factor multiplicador me gustó, que no lo había pensado, pero que es cierto. Claro, hay un millón de personas. Usted le dicen, vamos a tal lugar donde ya hay un millón de personas, y que dice, no, ¿a qué voy a ir? Sí. Sin embargo, había un millón de personas y cayó un millón de personas más. Es importante que hay lugar para un millón de personas más. Hay lugar para un millón de personas más, y si ese segundo millón de personas llega y se queda, es porque la está pasando bien. No es que está diciendo, hubiésemos llegado antes que el millón anterior y hubiésemos visto todo de mejor manera. Pero no. Si hubo 2 millones de personas, en promedio, por día, o por lo menos en los últimos días, es que estaban disfrutando esas 2 millones de personas. Como siempre, Acevedo, a mí primero me cuesta entender de lo que está hablando, pero después le voy agarrando el hilo. Uh-huh. E infiero que todavía son los coletazos de la fiesta del Bicentenario desde donde transmitimos hace exactamente una semana. Así es. Lo lindo de todo esto es que la idea de empezar hablando así, sin mayores preámbulos, es que el oyente se crea que nosotros venimos hablando de esto fuera de aire. Sí. Pero no es así. No es sino así. Que yo lo sorprendo a usted con una frase por la mitad, o terminando una frase, todo esto que tiene que ver con la magia de la radio, ¿no? Pero sí, estaba hablando de la fiesta del Bicentenario. Exactamente. Fiesta que nos tuvo a nosotros ahí, medio entrando por la ventana, porque a último momento nos avisaron que nos daban la oportunidad de conducir el programa desde allá, no solo por la FM, sino que también por la M, algo que nos llenó de orgullo, de alegría y de emoción, porque parecía un lugar común decir que estábamos emocionados, pero era verdad. Yo por lo menos, y supongo que usted también, sentía así una emoción grande. Y eso que en el primer día, si bien hubo un montón de personas, según Moretti de Los Estelares, según un policía que le dijo a Manuel Moretti de Los Estelares, 500.000 personas, es decir, no fue el día más más concurrido. Lo que me da lástima es que tuve tan poco tiempo de disfrutar un récord de cantidad de personas que vi en mi vida. Ajá. Solo por un par de días, digamos. Yo el viernes a la noche me encontré con que formaba parte de la multitud más grande que yo había visto en mi vida. Claro, claro, yo nunca 500.000 personas. Claro. Un River, 50.000, 60.000. No, yo me acuerdo en el año 91, creo que fue 90-91, Soda Stereo en la 9 de julio, en el mismo lugar, 250.000 personas. Y yo estaba más o menos a la altura de la Avenida Belgrano, una cosa así. Pero sí, había 250.000 personas, nada más. Nada. Comparado, digamos, la mitad de lo que hubo el viernes. Así que sí, 500.000 personas fue la primera vez que estuve entre tanta gente. Y 4 días después, o 3 días después, bueno, en algún momento fue superándose la uh-huh. cantidad de gente que había, y en algunos de los momentos en que yo también estuve ahí, y cerró la noche del martes uh-huh. con, 2 millones de personas, un montón de... Ahí está nuevamente el efecto multiplicador. No es que la gente el sábado dijo, no, pero si ayer hubo 500.000 personas, hoy seguramente va a haber otras 500.000, así que no vamos. No, fueron 500.000 más y así se fue. Más que una multiplicación, fue exponencial, digamos, pues fue el doble. No es exponencial justamente lo correcto, pero bueno, usted me entiende. Fue una noche 500.000, a la noche siguiente 1 millón, a la noche siguiente 2 millones. Un par de cosas de las que... Bueno, de algunas sí tengo información previa, otras no. Pero de respecto a lo que fue el armado y el planeamiento de esto, digamos, bueno, se dio que era un viernes a la noche, y que sea el viernes a la noche el comienzo de esto y de esa manera, no sé si habrá sido pensado, Pero me parece que a las 6 de la tarde poner un evento gratuito de alta calidad en el centro de la ciudad para toda la gente que sale de trabajar y se encuentra de una manera con eso, de una manera que lo sorprende, digamos, asombrosa, hace que, bueno, yo estoy acá y sé que fue que lo que pasó también, que mucha gente, claro. No, yo estoy acá. ¿Por qué no me voy a quedar? ¿Por qué no me voy a quedar? Y de ir llamando gente o de que se vaya, digamos, de alguna manera, por lo tanto, hasta llegar a medio palo de gente. Así es, recuerde que en frente al obelisco tienen su parada, su terminal, por decir una terminal un tanto informal, un montón de empresas de combis que hacen el viaje de vuelta al Gran Buenos Aires, hay un montón de colectivos que lo llevan a Constitución o, en el sentido contrario, a Retiro. Así que había un montón de gente que, es verdad, salía de trabajar, yéndose ya para su casa, decidió quedarse a ver este espectáculo. Y otra cosa respecto del cierre, que se empezó a planear hace mucho. Ah, sí. Hace mucho, hace bastante ya. Estamos hablando de años, ¿eh? ¿En serio? Sí, estamos hablando de por lo menos un año atrás. Y más también. ¿Es que ya sabían que en el 2010 era el bicentenario? Sí, sabían, lo habían calculado. Lo que en realidad justamente no sabían, porque fue superaba cualquier expectativa, fue que iban a ir tres veces más gente de la que se pensaba. Ajá. Que fue lo que terminó pasando. Realmente se calculaba un... Se calculaba un total de 700.000, digamos, por día, que ya es mucho. Es mucho, mucha gente. Y terminaron yendo muchísima más. Es que, digamos, fue una idea surgida medio, no sé por quién, de hecho tampoco hay alguien que se la haya atribuido como propia, la de convocar a Eso Fuerza Bruta para hacer el espectáculo de cierre. Y sé de mucha gente que estaba en la organización que decía... Esto no va a funcionar, esto no tiene ningún sentido. Ajá. Y digamos, concretamente, esto es una cagada. Ajá. Esto que van a hacer es una cagada, no va a tener. Y debe haber habido gente que pujó para que sí salga. Uh-huh. Y que finalmente fue. Bueno, lo que han visto, lo que seguramente ha visto todo el mundo. Y los que tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, sorprendente. Bueno, yo debo confesar que ese tipo de espectáculos, a la usanza de las Furas del Baus y esos grupos de teatro de vanguardia, la verdad, se me escapan bastante. No es el tipo de espectáculos que yo estoy acostumbrado a ver ni que estoy acostumbrado a disfrutar. Sin embargo, el otro día lo que vi me pareció impresionante. Yo nunca hablé bien del espectáculo de Fuerza Bruta en el teatro y no lo voy a empezar a hacer ahora. No, claro. Porque de hecho lo vi en su estreno y no me gustó. Ajá. No me pareció bueno, no me pareció interesante, no me pareció novedoso, no me pareció casi nada de lo que se plantea como los principales atributos de Fuerza Bruta. Me parecía que todo eso de otra manera en realidad ya había sido hecho por la misma gente antes en el espectáculo de La Guarda, que creo que ya debe estar por cumplir 20 años el espectáculo de De La Guarda. Y el de si Fuerza contamos, Bruta debe cumplir 10. Y si contamos el antecedente directo a De La Guarda, que es la organización negra, sí, y Art de Troy, las dos. Que, De La Guarda hizo un espectáculo que se llama Villa Villa. Sí. Y es el mismo que tiene desde hace 20 años, sí, también. Uh-huh. Hizo uno, además, uno más, digamos, que fue Doma. Sí. Que lo hizo en el 98, supongo. Hace ya 12 años. Y lo hizo un par de veces y no lo repitió más. Y me parece que, de hecho, debido a una cuestión de resultados, de que como idea fue muy buena, pero que en la práctica no estaba buena. Yo la fui a ver entera, la vi, sí. Es un espectáculo que no tiene agilidad, que no, se pierde mucho en el espacio por ser, digamos, desproporcionado. Bueno, tenía algunos de los antecedentes, pero me parece que lo que hicieron el domingo fue deslumbrante. Uh-huh. Y bueno, todos lo hemos disfrutado. Así es. Eso es más o menos lo que pasó la semana pasada y nosotros estuvimos ahí un poco trabajando, un poco disfrutando y haciendo el programa para la AM y para la FM. Este programa cuenta con una costumbre, vamos a hacerlo más sencillo. Tiene una costumbre y es la de abrir, ya que estamos en la FM de rock, abrir todos los programas con un tema ajeno al rock. ¿Puedo saludar a la producción y la operación técnica? Ah, sí, claro. Daniel Tren con los controles, Javo Kupinski. levantando sus dedos meñique e índice. ¿Usted es Francisco Aquino en la conducción? Sí, usted es Leonardo Acevedo. Así es. Estamos todos presentados ya. Siga, continúe. Le decía que tenemos por costumbre, una de las pocas costumbres fijas de este programa, es la de abrir con algún tema ajeno al rock. No solo al rock nacional, sino al rock en por completo, al rock internacional. En este caso, un artista que estuvo en la noche del lunes para el martes, ¿no? Sí. La noche del tango. Sí. La noche del 24. En realidad ya pasada las 0 horas del bien entrado el 25. Ah, después del himno. Después del himno, después de la sole, después de los fuegos artificiales de las 0 horas. Estuvo el Tata Cedrón haciendo un set breve de 4 canciones nada más. Acompañado por un bandoneonista y un contrabajista, un Tata Cedrón trío, por decirlo de una manera. Nosotros vamos a abrir con el Cuarteto Cedrón, una de las formaciones clásicas de Juan Cedrón, el Tata, haciendo un tema de uno de sus discos más emblemáticos, el disco El Cuarteto Cedrón canta a Raúl González Tuñón, uno de los mejores poetas argentinos. El tema se llama Quisiera hacer contigo una película hablada. Y no está muy lejos del rock, porque tiene cierto aire de blues, cierto aire de música negra, cierto swing, que también lo aleja un poquito del tango al que nos tiene acostumbrado el Tata Cedrón. Entonces, abriendo el programa de esta semana, el Tata Cedrón. El compañero Tata Cedrón. El compañero Tata Cedrón, haciendo un tema del no menos compañero Raúl González Tuñón. Quisiera hacer contigo una película hablada. Oye, muchacha, y hablas con la nariz y eres pecosa. Y tienes 20 años y una ambición muy grande y un novio plomero parecido a Neil Astaire. Y una pantalla verde sobre el azul mirada. Quisiera ser contigo una película hablada. Cantan sobre los árboles los pájaros pintados. Mujeres con canastas vienen de los mercados. Aquí construyen, veo los hombres y luces. Arañas, esqueletos, mapas, vigas y cruces. En blancos edificios, brillantes ascensores. De sótanos flamantes suben nuevos rumores. Pienso en ideas, veloces que van del corazón hasta el ser igual que una exhalación. Tienda de 5 y 10, cansados jugadores, columnas de colores en las peluquerías, casas en cursos largos y oscuros corredores. Son iguales colores las noches y los días. Y un puerto de siempre, paraje bien querido. Allí está en la aventura el recuerdo, el olvido y el ansia de partir, que quien no lo ha sentido. Un puerto, las tabernas y el mar, todo su vida. Pero te digo, digo, tu boina colorada, bien vale $1.50, y quisiera hacer contigo una película hablada y alguna cosa más, pero eso no se cuenta. Oye, muchacha, que hablas con la nariz, eres pecosa. Y tienes 20 años y una ambición muy grande. Y un novio plomero parecido a Neil Astaire. Y una pantalla verde sobre el azul mirada. Quisiera ser contigo una película hablada. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Cien lucecillas maravillas, de reflejo funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido y aquí hay refrescos, pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden con alfileres sus ojos en los ojos muertos. Teatrillos de utilería, detrás de turbios cristales, hay una sala sombría de paraísos artificiales. Estampas, luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marineros alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Y en ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Ariel Roth haciendo su versión de Eche 20 centavos en la ranura, el, otro poema. El hermano de Cecilia. El hermano de Cecilia, claro. Los hermanos Rothenberg haciendo, en este caso Ariel, haciendo su versión de Eche 20 centavos en la ranura, otro poema de Raúl González Tuñón, pero en formato más parecido al flamenco. Una clave candombera, por ahí. Ah, claro, tiene razón, había ahí un ritmo de candombe. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7 Rock. Radio de Rock. ¿Qué le pasa? No, ve, nada, en este lugar, a ver, cómo usar una cosa espacial hablando de algo temporal. En este momento, quiero decir, teníamos otra cosa planificada. Ah, este programa planifica. Este programa que es la va de que no tiene secciones, de que no tiene, cosas fijas. Tiene su Julio Debido, tiene su Ministerio de Planificación. Tiene su Ministerio de Planificación, claro que sí. Y se nos cayó un algo que teníamos planeado, entonces quedamos ahí medio colgados, agarrados del pincel. Mire, está bien. Y nos vemos en un brete. No, ¿qué brete? ¿Brete es con B larga o con B corta? Con B larga. Con B larga. Bueno. BR, B larga, siempre. Sí, está bien. Salvo en Chevrolet, pero es una palabra extranjera. En Brede, que era una banda de metal. También, también. ¿Qué? Nada. Tengo una cosa para comentarle. Dígame. No, tranquilo que no me voy a salir mucho del guión. Está bien. ¿Recuerda usted la noche de la que estábamos hablando hace un rato en que estábamos transmitiendo para aquellos que no pasaron, no hayan visto el stand de Radio Nacional, el estudio de Radio Nacional en el Paseo del Bicentenario, dado que, o sea, habiendo tanta gente, es factible que no lo hayan visto? Mucha gente que fue que no lo vio. Puede ser. Porque quedaba, era... Estaba medio arrinconado. Estaba bien ubicado, pero estaba... se lo comía la gente. Sí, claro. Básicamente, se lo comía la gente. Estaba en la esquina casi de Perón y Cerrito. No estaba tan lejos del escenario, digamos. No, a dos cuadras. A dos cuadras. Justo a dos cuadras, sí. casi, casi al lado de los autos esos giratorios. Sí. A los autos de seguridad vial, sí. En los que uno se podía subir, ajustarse el cinturón y girar locamente. Y experimentar simulando un vuelco. Un vuelco. Uh-huh. Un vuelco y comprobando que... está tan bueno. Que no está tan bueno, pero que si uno tiene puesto el cinturón de seguridad, el auto no lo despide. No lo despide, muy bien. Está despedido. Así es. Bueno, lo que le decía de esta suerte de pecera que era el estudio de Radio Nacional en el Paseo uh-huh. del Bicentenario, y la gente que se agolpaba a ver el programa. Sí. Y usted no se hizo cargo de esa situación, pero a mí sí me tocó. De la gente que golpea y quiere decir algo. Sí, sí, sí. Y que no entiende muy bien qué está haciendo uno ahí, pero que le toca la puerta y le empieza a hablar. Le toca el vidrio, sí, sí. Y le empieza a hablar, o le empieza a hacer señas de que le quiere decir algo a uno cuando se da cuenta que uno no lo está escuchando. No. Y vino gente a hacer los pedidos más raros, digamos, pero bueno. Por ejemplo, a mí no me pasó, que él no me dijo nada. No, una persona que quería dejar un mensaje por los precios de los alimentos que se vendían ahí. Ah, claro. Y, reclamo. Un reclamo. Bien. Es verdad, son dos reclamos. Y otro era sobre una represión a vecinos de Vicente López. Ah, sí. Sí, sí, sí. También. Eso me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Qué raro, ¿no? Es para lo mismo que llama a la gente, digamos, deja mensajes en la radio. 0810. No, ese no es el de acá. Ese no es el de acá. 4999-0937. Ese es el teléfono de Radio Nacional Rock. Teléfono que puede usted utilizar para cualquier cosa, menos para hacer reclamos. Porque nosotros, si hay algo que no tenemos, es la posibilidad de resolver esos problemas. Cualquiera. Cualquiera. Yo sé que cuando digo esos, estoy aludiendo a problemas que en algún momento se mencionaron. Pero no. No hace falta que los mencionemos para que usted sepa cuáles son. Es interesante que decían lo que uno tenía que decir prácticamente. Ajá. Tenés que decir. Tienen que decir que tal cosa. Tenés que decir esto, esto, esto, uh-huh. esto y esto y esto. Uh-huh. O sea, creyendo que no sé, por ahí hay gente que dice lo que uno lo que uno le dice que diga, porque si no, no lo pediría. Es cuando se desvirtúa el concepto de la radio pública. Ah. Ahí está el asunto. Bueno, está bien. Muchas bandas pasaron el viernes pasaron por el escenario del Bicentenario, el escenario República, o el escenario de la República. Plaza de la República, el escenario de la República. Así es, porque había otros escenarios subalternos, por decirlo de una manera. Y una de las bandas que merecía estar ahí en esta celebración del rock argentino era Virus, porque es una de las bandas, no digo fundacionales, ya que es una banda de la segunda generación del rock argentino, una de las bandas más importantes de esa generación sobre todo, y una de las bandas que han sabido sobrevivir no solo a los inconvenientes que han tenido a lo largo de su historia, sino a la historia misma. Banda que se formó a fines de los años 70, quizás principios de los años 80. Banda que sobrevivió a la muerte de su líder y cantante, Federico Moura, y que aún sigue tocando y que está en una excelente forma, además. Sí, banda que sufre no solo la muerte de su líder, cantante, compositor de algunas de sus letras, sino también que deja sin un hermano a dos de los otros integrantes. Así es. Por ahí eso es un factor, digamos, dentro de lo negativo, como algo positivo en que sea otro de esa misma banda muy parecido el quien pueda encarnar esa figura, uh-huh. que es imposible de igualar, digamos. No. Sí, sí, claro. Es cierto. Pero que lo lleva muy dignamente, un papel que lleva muy dignamente al uh-huh. frente de la banda, que suena como una banda en plena vigencia, que es lo que es. Así es. Uno de los temas clásicos de Virus es Wadu Wadu, y ese tema fue el que tocaron el viernes pasado en el Paseo del Bicentenario y que nosotros queremos escuchar en este momento. Estás pasando horrible depresión. Estás muy tensa. Perdiste la razón. Y sigue siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo a tu paro para relajar. Pasando por horrible depresión, estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguís siendo igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Ahora en comunicación con Marcelo Moura. Hola. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estuvo eso? Y muy caliente, muy caliente. Muy intenso, ¿no? Sí, la verdad es que es una alfombra de gente la 9 de julio y es muy fuerte la imagen y toda la sensación. Recién hablábamos con Manuel Moretti y nos decía que los cálculos de la Policía Federal eran 500.000 personas. Mirá, la verdad es que no tengo idea, o sea, el escenario se ve cabezas hasta el horizonte, así que no tengo la menor idea. Espero que estén escuchando bien, se la ve muy contenta la gente y se ve toda la organización muy prolija, así que me parece que va a ser una noche fantástica. Marcelo, ¿qué tal? Francisco Aquino. Hace años que por ahí era medio impensado que el rock tuviera una presencia tan importante dentro de una celebración, llamémosla histórica. Sí. Y hoy día tiene, bueno, una enorme cantidad de gente y una enorme cantidad de bandas arriba del escenario y 4 horas de espectáculo de bandas de todo tipo, repasando la historia del rock nacional y también el presente del que Virus formó parte tanto de una como de otra. Sí, yo comentaba, la verdad es que para mí, a mí me hizo muy bien particularmente porque un país que siempre ha dejado la cultura a un lado, la verdad es que hoy tuvimos oportunidad de ir a Olivos a una charla con la presidenta, el presidente, y más allá de que esté de acuerdo o no, digamos, el lugar en que ellos han puesto a los artistas, el respeto, realmente hacía falta porque estaba muy menospreciado y porque en el mundo los artistas son gente apreciada y acá había sido siempre, tomado como gente marginal. Y la verdad es que, yo lo dije hoy, estoy harto de tener embajadores que nos hacen, no embajadores diplomáticamente, sino gente que hace quedar mal a la Argentina, y veo que los mejores embajadores de la Argentina, los que te hacen sentir orgulloso que sos argentinos, son, un Cerati, un Julio Boca, un Barenboim, y me parece que hay que poner un poco las fichas en la gente que vale y no tanto perder tiempo a la gente tránfuga que está por todos lados, ¿no? ¿Quedan los artistas, digamos? No me refiero solo a los artistas, pero me refiero, hay que hacer más hincapié en los sí que en los no. O sea, vivimos en el no, en el poner palos, en el tengo un problema, te corto la calle, nos cagamos la vida unos a otros. Y la verdad es que me parece que tenemos que estar por sobre eso y ser un poco más piolas y saber qué gente vale y qué gente no vale. No es tan difícil descubrirlo, es muy fácil. Marcelo, en 200 años de historia al rock le tocan 40, y no es poco eso. ¿Te parece que está bien que se represente hoy así acá arriba de este escenario? Sí, no sé, yo no soy objetivo, ya hace 30 años estoy tocando con Virus, estoy feliz de estar acá y la verdad es que no pienso mucho a largo plazo y tampoco me detengo a pensar en, por eso te decía, no me detengo a pensar en lo que no, me detengo a pensar en lo que sí y me parece que esto es una fiesta lindísima, más de 500.000 personas bailando, no sé, me parece que tenemos que valorar mucho esto. Marcelo Moura, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Te dejamos seguir escuchando a las pelotas, te dejamos seguir festejando estos 200 años. Bueno, te agradezco un montón, te mando un abrazo enorme. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7. Rock. Radio de Rock. Un afectuoso abrazo le mandaba a Marcelo Moura, a usted, Leonardo Acevedo, gran amigo suyo. No, nos conocemos, no, pero sé. Era la segunda vez por lo menos que hablábamos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero él no sabe que habló dos veces conmigo. No, pero lo que en todo caso sirve para ejemplificar con la gente que hablamos después de que se bajó del escenario, apenas bajados, una gran producción acá de Javo Kupinski que... No se escuchaba al principio la nota, pero que era un Marcelo Moura recién cambiándose los zapatos con los que había subido, los que había cantado frente a la gente. Uh-huh. Una excitación muy fuerte. Y claro, baja del escenario con toda la adrenalina, con toda la energía de que no solo de estar tocando, sino de esa gente, esas 500.000 personas, algo deben transmitirle al artista en algún momento, supongo yo, que no me subí jamás a un escenario. Repito la pregunta que no le hicimos a los que pasaron. Nunca antes, ante tanta gente y nunca después. Después, va a ser muy difícil que toquen ante 500.000 personas nuevamente. Supongo que dentro de 100 años, quizás. No sé. Pero a ellos no. A ellos quizás no les toque, es verdad. Algo que pasó por ahí, por entre las preguntas y las respuestas que cruzamos con Marcelo Moura, es esto de los 40 años que le tocan al rock como porción de estos 200 años de patria, por decirlo de una manera. Y yo creo que nosotros, en lo que hemos hablado, bueno, o al aire la semana pasada, o al aire también durante esta semana que estuvimos participando en el 25 de mayo, incluso de lo que se... podía escuchar en la nota y lo interrumpo a Acevedo porque es, en todo caso, pide una reflexión suya. Bueno. Porque yo todavía no... Pero la pregunta entonces. No se la he hecho, mire. Que yo todavía no logro encontrar una, que es la de 40 años dentro de 200 de historia. Sí. ¿Son muchos o son pocos? Es relativo. ¿Y por qué le digo que es relativo? Porque estos últimos 40 años de la historia argentina son, en gran parte de estos 40, hay por lo menos, a ver, los últimos 40 años son desde del 70 para acá, sí. 1970 para acá, 1970, la dictadura, hasta el 76, 6 años de dictadura. No. Hasta el 73. Después del 76... hasta el 83, 7 años más. Son 10 de dictadura. De esos 40. Sí. No es. Y digamos que esos años, esos primeros años del rock, coinciden justamente con esos años de dictadura. A eso voy, con que es relativo lo de si son muchos o pocos. Son justamente los años de formación de un género los que tuvo que vivir bajo momentos de los más difíciles que hemos tenido que atravesar en nuestra historia como país. Sí, porque en la charla con Dafungio, que no la vamos a pasar de nuevo. De todas maneras, no son 40 años, porque el rock argentino surge en el año 65, 66. Sí, 45. 45. 45 años. Uh-huh. Y ahí súmele esos 5 años más de gobiernos no democráticos. Sí, también. De si habían sido muchos, de si fueron pocos, de si fueron atravesados con éxito o no fueron atravesados con éxito, ¿en qué lugar, en qué punto nos encuentra? Es raro hablar de éxito cuando se trata de sobrevivir a lo que fue la pesadilla de la dictadura. Digamos, es un éxito haber sobrevivido y sí, porque sobrevivimos, pero no parece muy festejable el haber sobrevivido. Digamos, uno sí se pone contento porque sobrevivió, pero ¿a qué costo? Sí, a un costo positivo, pero que bien, pero depende de cómo uno lo diga. Quedaron un montón en el camino, a eso voy. Y permítame decir una barbaridad, como la que voy a decir. Dígala. Pero, o sea, quedaron un montón en el camino y no quedó ni un rockero en el camino. No, eso también es cierto. Eso también es cierto. Es algo que. Es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Pero es algo que el rock va a tener que aceptar en algún momento. Que. Si bien no la pasó bien. Es cierto que. No se llevó la peor parte. No se llevó la peor parte. Dentro de la película de terror que es, se llevó una parte muy liviana. Uh-huh. El rock es como verdad. Institución, no el rock como público, que no tiene nada que ver. Es verdad que eso tiene que ver quizás, y yo supongo que esto debe irritar a mucha gente, esto que estamos diciendo, pero digo, debe tener que ver quizás con cierta, cierta astucia de algunos de los hacedores del rock. Pienso en Charly García, por ejemplo. Sí, también. Un tipo que enviaba, por decirlo de una manera, mensajes que podrían haber sido considerados por el poder como peligrosos, de manera tal que solo fueran interpretados por determinado público. Así que es cierto también que salvado algunos es por haber sido por ahí menos directos que otros. Esto, insisto, es una barbaridad, pero sigamos diciendo barbaridades, no hay problema, digamos, porque ¿qué es más valioso? Ahí está el asunto. ¿Qué es más valioso? Un tipo que sale y canta a las 40 a riesgo de caer en la volteada, o uno que para sobrevivir a esa volteada justamente va disfrazando, por decirlo de una manera, quizás la peor, lo que va diciendo. Es una pregunta que generaría una discusión interminable. Sí, si quiere la puedo seguir, pero digamos, al rock como digamos producto cultural consumido por un determinado grupo social no ha abierto una brecha mucho más grande en estos últimos más de 25 años de vida democrática. El rock no ha incluido dentro de su espectro tanto más, o si lo ha incluido, lo ha incluido de una manera que es motivo de o será objeto de discusión en otro momento, pero hoy tenemos que decir que hubo 500.000 personas en la noche del viernes. Bueno, también fue la primera, qué sé yo, todo lo que sea, la que menos hubo de las que siguieron también, excepto la última, que a lo mejor es la manera más elegante que tenemos de pasar a la siguiente sección. Así es. La última noche, el último recital de todos, también fue de rock, ya que estuvo a cargo de Fito Páez, que abrió justamente su recital con un tema que forma parte de un disco que hizo en colaboración con Luis Alberto Spinetta, uno de los ausentes en la celebración. En la semana se habló de las ausencias de un Charly García. Estaba en México, Charly. De un Luis Alberto Spinetta. Estaba en Belgrano. Eso es donde vive. ¿Qué va a ser? Sin embargo, estuvo presente, en cierto modo, en la apertura del recital de Fito Páez con el tema Folie Bergère, un tema incluido en el disco La La La. Mm. Tiene una parte de una letra de Fito Páez. El tema ese, para mí, es un tema muy particular porque en un punto tiene alguna de las premisas en cuanto a lo que es el rock para el perro diablo y demás. Cuando escuché esa frase, yo no vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me parece que más allá de mil infinidad de críticas que se pueden hacer a Páez, yo siempre lo consideré un tipo sincero en lo que hace. Yo le creo en lo que él hace. Capaz no me gusta lo que él hace muchas veces, pero le creo en lo que él hace. Sí, el tipo se la juega de decir, en la suya. Cuando tuvo su super éxito, dijo, no, pará, quiero hacer esta música, y la siguió haciendo a su manera, sin vender tanto, pero... Y aparte por la trayectoria que tiene, ¿no? Y los rulos esos que los envía. Y esa frase a mí me reserraba en el tema. Para mí fue como medio motivo de inspiración, porque además cerraba con otras cosas que estaban escritas también, y me parece que le da una cohesión. Y es más, el tema no se iba a llamar así, después terminó llamándose Fito Páez. Se iba a llamar La Banda de Sonido ese tema, y al final se llamó Fito Páez. Hoy ya no existe más. A ciencia cierta, esta vecina, en cambio. pierna floja. Pues vos esa actitud con las piernas rotas y el alma floja. Pues vos esa actitud con las piernas rotas y el alma floja. Pues vos esa actitud con las piernas rotas y el alma floja. Pues vos esa actitud con las piernas rotas y el alma floja. No soy la banda de sonido para festejar a tus amigos. No soy la banda de sonido para festejar a tus amigas. El Perro Diablo suena en el principio del fin con su canción Fito Páez. Doma, antes de que empiece la canción y mientras terminaba Folly Berger de Spinetta y Páez, daba la explicación de el por qué el tema este, en referencia a la canción de Fito Páez Al lado del camino. Yo no vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Exactamente. Dice la canción. Uh-huh. Y el Perro Una Diablo, gran canción de Fito Páez. Una gran canción de Fito Páez que tocó el día martes a la madrugada en el escenario de la 9 de julio del Paseo del Bicentenario. Y explicó qué significaba psicodélica estar de la mística de los pobres. Más o menos. Medio de paso lo explicó. En realidad se hizo la pregunta: ¿qué significará eso? ¿Qué significará esto, no? Y dijo: nada, un hombre solo tomando cocaína, no le hagan caso. Ah, exactamente. Eso dijo. Un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además. Yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra. Así que... El principio del fin. Así me hace la seña, que vaya yo. Sí, sí. Ah, bueno. Este programa es lo más parecido a un partido del truco. Mate sí. Y venga. Bueno, pero vamos derecho entonces, porque nos desviamos siempre. Ok. Bueno, bunkers españoles para protegerse del 2012, que para no protegerse. Es un misil. Ah, no, está bien. No es un misil. Protegerse del 2012. Sí, sí, sino que no es una, tampoco es una enfermedad venérea, ni un virus de computadora, sino que es el año. Ajá. 2012. Estamos en 2010, ¿no? Sí, 2010. 2011, año del bicentenario. Año del bicentenario, 2012, el subsiguiente. Sí. El grupo de supervivencia de España. ¿Qué? ¿El subsiguiente qué? El año. No, es el que. Bueno, sí. ¿El subsiguiente es el anterior? No importa, siga. Sí. El grupo dentro de 2 años, diga, qué más sencillo. Dentro de 1 año y medio, como mucho. Bueno, la noto. Dele. El grupo de supervivencia de España 2012, GSE. El GSE, el grupo de supervivencia de España. Está construyendo bunkers en diferentes puntos del territorio para protegerse del fin del mundo que han profetizado los mayas para esa fecha. Ah, claro, los mayas españoles. Claro, los mayas hace mucho tiempo dijeron en el 2012 se pudre todo. No importa si la profecía falla. No sé cómo hicieron porque los mayas tenían otro calendario. Bueno, pero usted vio que y pocos sabían de el nacimiento de Jesucristo. Así que a lo mejor al reconocer ese dato más aún desconocían que las eras se iban a las eras no la venida, sino las épocas del mundo iban a dividirse entre antes y después del nacimiento de ese pibe. Mire, Leonardo Acevedo, yo le voy a decir una cosa. Y con esto pienso zanjar tanto esta discusión como cualquier otra futura. Sí. Si los mayas sabían que en el 2012 se pudría todo. Sí. También sabían que iba a haber un 2012 y que iba a haber un Mesías y que íbamos a empezar a contar desde cero a partir de que nazca. Listo, entonces sabían todo. Sabían todo. Ahí está. No importa si la profecía falla. Ah, no importa. Están seguros. Y no, eso dicen los que quieren venderme el búnker. Está bien. están seguros de que ante el cambio climático, los desastres naturales, la inestabilidad de las manchas solares y la amenaza nuclear, conviene tener un refugio. Y sí, sí, sí. Si se dan todas esas posibilidades, sí. No somos apocalípticos, pero sí queremos... No, no. Pero sí queremos prevenir los riesgos. Un claro. país como España, que tiene centrales nucleares o que es objetivo de Al-Qaeda... ¿En serio? Cuesta... Parece que sí. Mírate. No cuenta con un nivel de ¿qué seguridad? Cosa España, ¿eh? De formar parte de este de uno de ser de formar parte del imperio árabe, ahora es este objetivo de Al-Qaeda. Durante 5 siglos fueron un país árabe, España. Sí, sí. ¿Mm? Además, vamos a coincidir que cuando España fue miembro del imperio árabe, pues fue, cuando, fue un momento de apogeo. Fue un momento sí, de sí, esplendor, sí. digamos. Sí, sí, claro. ¿No? O sea, sí, sí. Escuché una teoría muy buena respecto de eso. Uh-huh. Y que tiene que ver, la incluyo porque tiene que ver todo. Sí, claro. Todo tiene que ver con todo. O sea, Que los árabes fueron a España, hicieron todo lo que hicieron, uh-huh. y existe todo lo que hicieron, uh-huh. para volver. Nada más que para volver. Para volver. Que esto déjenlo como listo. Está, que en algún momento volvemos. Cuídenmelo. Cuídenmelo. Uh-huh. Así que bueno, uh-huh. que se vayan preparando los españoles, a los que les mandamos un fraternal abrazo. Ah, la madre patria. No, claro. No, fraternal ya a partir de ahora. Fraternal, sí, lo dijo la presidenta. Ah, ya entonces, no, ya sí. Ahora empezamos a vernos como listo. Socios, no como clientes. Está muy bien. Como uh-huh. empleados. Bueno. Bueno. No somos apocalípticos, pero sí queremos prevenir los riesgos. Un país como España, que tiene centrales nucleares o que es objetivo de Al-Qaeda, no cuenta con un nivel de seguridad muy alto ante una gran catástrofe. Ajá. ¿Quién dice esto? Jonathan Bosque. Ajá. Jonathan Bosque. Sí. Tiene más nombre de boxeador panameño que de presidente de no sé qué cosa. Por ahí es Bosque. Ah. No sé. Le explicó a BBC Mundo, que es de donde nosotros nos nutrimos. Nosotros nutrimos nuestros saberes a través de BBC Mundo. Nuestros saberes, no nuestros saberes, ya que no tenemos nada que ver monetariamente con el imperio inglés. Británico. En Suiza, toda nueva construcción viene con su búnker. Ajá. Aquí este tipo de refugios lo tienen personas adineradas. Ajá. Somos una organización no lucrativa, lo que queremos es que los búnkers estén al alcance de todos. Ah, mire usted, un plan búnker para todos. Exactamente. Sí. El GSE... ya cuenta con 180 socios y varios proyectos en las sierras de Madrid, Granada y Aragón. Ajá. Los bunkers, subterráneos o construidos como cuevas en las montañas, están envueltos en una capa de 60 centímetros de hormigón y cuentan con filtros de partículas radioactivas para evitar filtraciones de vertidos tóxicos o fugas radioactivas o bacteriológicas. Epa. ¿No? Parecen seguros, ¿eh? 60 centímetros de hormigón es... bastante impenetrable, le digo. Sí, como el impenetrable chaqueño. Más o menos. Además, los refugios tienen generadores eléctricos que funcionan con diésel. Menos verde. Con diésel. ¿Por qué es tan anglófilo? No sé. Diésel es un apellido alemán. Diga diésel. Diésel. Uh-huh. Es el apellido de Rudolf Diesel. Mira. Rudolf Diesel, el inventor del motor diésel, motor de inyección. Diesel. Uno de los primeros diesel. Motores. Diésel. Y estoy alternando en decir bunkers y bunkers. No sé si usted se dio cuenta. A mí me gusta más bunker. Bueno. Porque también es alemán la palabra. Sí, sí. Alemana. Ah, sí, también es alemana. Sí. Además, los refugios tienen que ver con diésel, uh-huh. sistema de refrigeración y despensas para víveres, semillas y plantas, que no sabemos si vienen incluidos. Sí, supongo que sí. Adentro se puede estar hasta 3 años respirando aire puro. ¿3 años? Ah, yo pensé que era cosa de una semana. Que era una especie de tiempo compartido, una cosita así. No. Ajá. Pero todo depende de la capacidad de gestión de los ocupantes que hagan ellos de los alimentos. Claro. Que se lleven, porque no parece que hay que, llevarlos. Sí, hay que llevarlos uno. Ah, está bien. Las despensas vienen vacías. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. No te vas a encontrar unos yogures desnatados esperándote. Ah, dice Bosque que es muy gracioso. Sí, muy gracioso. Uh-huh. Y alertó. La cuestión es que si estás ante una catástrofe como la fuga de la planta nuclear de Chernobyl, sí. no puedes salir hasta varios años después. Ajá. Hay que esperar. Hay que guardarte adentro varios años. ¿Cuánto me sale esto? Bueno, tenemos para todos los precios, para todos los gustos y para todas las necesidades. Uh-huh. Hay un búnker que está inspirado en el metro de Londres, en versión familiar. Sí. Tiene 54 metros y alberga 24 personas. Ah, grande. A razón mucha gente, para mi gusto, ¿eh? Sí, para mi gusto, mucha gente. Si va a ser el fin del mundo, yo no me quiero quedar con tanta gente. Entonces el otro ni se lo cuento. ¿Cuál es? Uno comunitario, 600 metros cuadrados para 150 personas. No, está bien. Déjeme salir. Asimismo también existen los Eco Hobbits. ¿Eco Hobbits? ¿No será Eco Habits? Y bueno, no sé, mira, acá esto se escribe como, bueno, como si no supieran hablar español. Refugios de 12 metros para 3 o 4 personas clavados en la montaña como si fueran las habitaciones de un barco que va a soportar una gran inundación. Como lo del Arca de Noé, digamos, como si viene eso. ¿Cuánto sale, Aquino, por favor? Los bunkers grandes pueden costar unos $150,000. ¿No tiene algo más accesible? Los pequeños, unos 4.000. Está bien. Entre 1.800 y $3.000 por persona se puede ser propietario de un bunker. Bien. Pero, acá juntamos, ¿no? Entre los 3, 4, sí. Sí, compremos uno de esos, 3 para 4. Sí, 3 o 4 personas. Sí. Ahora bien, no es una casa. Su uso es para emergencias. Para acceder a los bunkers hay que pertenecer a la cooperativa. Así evitamos especulaciones con los precios. Así que seguramente... cada mes pasará un cobrador de la cooperativa para que usted haga efectiva su cuota en caso de que para el fin del mundo no lo sorprenda una catástrofe. No, no se haga el vivo y pida 48 cuotas. No, no. Tiene que pedir un plan de 12. Sí, más o menos, si no. Usted me decía que están ubicados en las sierras de Madrid, Granada y Aragón. Sí. De Granada son los planetas que hacen la canción del fin del mundo. Pérez al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Tú, Inglaterra, ¿hasta cuándo tú vas a estar ahí en las Malvinas? Reina de Inglaterra, a ti te hablo. Reina de Inglaterra, ya se acabaron los imperios. ¿No te has dado cuenta, Reina de Inglaterra? Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, Reina de Inglaterra. Principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. La bienvenida a Andrea Gianetti en los controles. Así es, y saludamos en su cumpleaños a Laura Lotito, quien ya mismo se está alejando de esta, de este edificio. Sí, no, Laura Lotito ha abandonado el edificio. Sí. Para celebrar su cumpleaños. Qué ganas que tengo de una fiesta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vaya, si quieres, yo me hago cargo. No, espero que termine el programa. Son las 11 y... 11 y cuánto, 11 y 6, 7 de la noche. De 11 y 6, dijo Fito Páez. Bueno. Hace un ratito decíamos que nos nutríamos de la información que vierte día a día, minuto a minuto, el portal de BBC en español, BBC Mundo. Exactamente. Pero también estamos suscriptos a la revista Time, una revista que en algún momento de su historia nos pondrá en la tapa como el hombre del año. Todavía algún día, no, ojalá. Algún día. A los dos, como el hombre del año. La revista estadounidense Time publicó un ranking de los 50 peores inventos de la historia. Mire. ¿Se acuerda que hace unos cuantos programas hicimos un repaso por los inventos argentinos? Sí. Y por suerte he recorrido la lista de los 50 peores inventos de la historia, y no figura ninguno de los inventos argentinos. Gracias a Dios, Dios es argentino. Así es. Pero atiende solo acá en Capital. Ah. Vamos a hacer al revés de lo que se hace habitualmente y es empezar por el número, por el puesto número uno. Sí. Usted sabe que es norma empezar en orden ascendente hasta llegar al primer puesto, que supuestamente es, digamos, lo que todo el mundo espera saber. Nosotros vamos a evitarnos toda esa dilación y vamos a empezar por el puesto número uno, que lo tiene el Segway. ¿Se acuerda del Segway? ¿Usted sabe lo que es el Segway? Uy, ahora que me lo dice, me lo recuerdo. ¿Anduvo alguna vez en Segway? Sí. ¿Anduvo en Segway? No, mentira. Mira, no me mienta, Kino. ¿A dónde va a andar en Segway? Ya sé que usted andó por algunos lugares donde quizás haya algún Segway dando vueltas, pero no anduvo nunca en Segway, no me mienta. Me distraje y le mentí. ¿Pero por qué? No sé. Porque si estamos justo al aire me va a mentir. Porque es tan divertido mentir. El Segway es esa especie de monopatín. Monopatín de un eje. ¿No? Es una especie de dos ruedas. Sí, está bien. Sobre las que uno se para sobre el eje y tiene como una especie de manubrio. Es medio mágico, vamos. Sí, es medio extraño cómo se mantiene en pie eso. Porque no sabe, tiene como una especie de sistema de contrapesos, digo yo, que... ¿Que de ingeniería? De ingeniería y de electrónica, porque algo de electrónica debe tener, sí, eso. De alguna obviamente manera debe elaborar ese contrapeso que hace que uno se pare encima y el coso ese no se caiga para adelante o para atrás. Bueno, vamos... Porque haga usted el siguiente ejercicio. Agarre un triciclo. Ah, gracias, Corte el eje trasero del triciclo, es decir, el eje que tiene las dos ruedas, una de cada lado, y súbase arriba de eso. Se cae, digamos, no se mantiene eso, no lo sostiene a uno. Digamos que hace una especie de balanceo y se cae. En cambio, el Segway no produce ese efecto. De alguna manera se sostiene. No sabemos cómo funciona, pero... De todas maneras, este aparato, este medio de locomoción que se anunció hace 10 años, en el 2001, mire. Dice, una especie de monopatín motorizado que prometía ser la revolución del transporte en 2001, algo que finalmente no sucedió. No, pero yo vi alguna vez un Segway, ¿eh? ¿En serio? ¿Acá? Sí, acá lo vi. ¿En Buenos Aires? Sí. ¿A dónde? En la calle de Florida, en una época hacían promoción turística de México. Los que la hacían arriba de un Segway. Eso es uno saber por qué. Y porque lo habían comprado y de alguna manera lo tendrían que aprovechar. Y sí, qué sé yo. Se habrán ensartado con el Segway. La de turismo mexicana debe haber comprado una partida de... Bueno, 500 Segway y lo mandó a distribuir para hacer publicidad. Yo supongo que serán muy costosos, que por eso no habrán sido lo populares que prometían ser. Por alguna razón, el Segway no... Además, generó ciertos conflictos en algunos lugares, conflictos de legislación. Si había que tener registro o no para usarlo. Claro, mire. Si tendrían que ir por la vereda o por la calle. Todas cuestiones que no sean... Que no se resolvieron. Que finalmente no se resolvieron o que no tuvo ni siquiera... No tuvieron... Que no hubo necesidad de resolverlas en realidad, claro. Sí. El segundo lugar lo ocupa la New Coke. Esa especie de versión dulce, o más dulce, mejor dicho. ¿Más de, dulce? Sí, en el año 1983, la Coca-Cola Company resolvió lanzar al mercado una nueva versión de la clásica gaseosa. En este caso con un sabor mucho más dulce, pensando que la gente iba a aceptarlo como como el nuevo sabor de Coca-Cola. Bueno, no pasó nada. El público no lo aceptó. El público norteamericano, sobre todo porque esto se salió solamente en Estados Unidos. Norteamericano. Y luego de cientos de quejas de todos los rincones del globo, la empresa debió retirar la bebida del mercado. ¿Habrá sido verdad? ¿Qué cosa? Digo que la Coca-Cola lanzó un nuevo producto. Como intención de lanzar un nuevo producto. Porque sabe que hay compañías que han lanzado productos solo para que el otro producto se venda más. Solo para que otro producto... Uh-huh. O sea, hay galletitas que sacaron una marca de galletitas aparte para que reforzar la otra. Para que la gente compre... Ah, pero en realidad es mucho mejor la otra. Y que la gente vuelva a comprar la otra. ¿Quién sabe? A lo mejor la New Coke fue una especie de maniobra para... evitar el desmoronamiento de las ventas de la Coca-Cola tradicional. Digo yo que para encontrar conspiraciones estoy mandado a hacer. Sí, se nota. Bueno, me hizo acordar esto al fracaso que significó la gaseosa, otra gaseosa sacada por la Coca-Cola Company, que era la Nativa. Una gaseosa con sabor a mate. Acá, porque que hubiera fracasado en Europa, bueno. Yo me acuerdo haber ido una vez al Festival Buendía. Y no solo repartían vasos de esa gaseosa, sino que por poco lo obligaban a uno a llevarse dos o tres vasos más, porque no había manera de que la gente tenga ganas de consumir esa gaseosa. De todas maneras, a mí no me parecía tan fea. Bien fría se dejaba tomar. Bien fría, como bien, la Coca-Cola, en realidad. Sí, como la Coca-Cola. Sí, básicamente, para mí, como la Coca-Cola. Sí, bien fría la tomo. Así después, si no, un jarabe con... Dulce, así. Sí. Deja la boca pastosa, una porquería. Sí. El puesto número 3 está ocupado por Clippy. ¿Quién es Clippy? El del Windows, está igual. La mascota de Microsoft Word, el Word, que para muchos se convirtió en un dolor de cabeza. Una de las frases más conocidas y más irritantes también, dice quien redactó esta nota, es: parece que estás escribiendo una carta. ¿Quieres ayuda? Sí, exactamente. No, Clippy, gracias. Si no, te llamaría a vos. No, claro. Llamaría a alguien más o menos inteligente. Sí. Pero de todas maneras, el Clippy ese tiene su versión canina. Ahí tiene su versión canina, tiene su versión Einstein. Einstein también, sí. Tiene un par de versiones el Clippy, pero ninguna es lo suficientemente atractiva como para que uno lo deje ahí. ¿Quién no murió Einstein? Qué sé yo. ¿Quién será? Después del 50, sí. Sí, seguramente. ¿Quién será el que cobrará los derechos, no? Por meter a Einstein adentro del... Y no, después de 50 años ya. No, después de 70. ¿Después de 70 es ahora? Después de 70. No sé. En el cuarto lugar aparece el agente naranja, el Agent Orange, dice acá. Un potente herbicida usado en la guerra de Vietnam por el ejército norteamericano para descubrir los escondites de las tropas vietnamitas. Provocó la muerte de humanos, animales, generó cáncer, defectos de nacimientos y otros desórdenes. Un invento de mierda. Sí. En el puesto número 5 se encuentra el Q-Cat. ¿Qué es el Q-Cat? ¿Usted vio alguna vez un Q-Cat? El gato para levantar el auto cuando pincho una goma. Le pegó en el palo. El Q-Cat era un mouse... pero con forma de gato. ¿Se da cuenta? Muy útil. Sí, muy cómodo. Muy ergonómico también. Sí. A este gran fracaso le sigue otro que desencadenó la burbuja financiera que el mundo sigue padeciendo. Dice acá, las hipotecas de bajo costo, algo que no tenía nada que ver y que tendríamos que haber editado cuando imprimimos esta hoja. Así que haga de cuenta que no escuchó nada. Lo cierto es que el Q-Cat era un mouse con forma de gato. Una bajada de línea de alguien que metió en medio de la nota. Quedó ahí, no sé por qué. El Farmville. ¿Conoce usted el Farmville? Ahora sí, pero... Yo no lo vi nunca. ¿Cómo es? ¿Usted tiene ahí? No tengo Farmville. No tengo pero muéstreme, a ver cómo es. El juego más famoso de la red social Facebook. Se ubica en el puesto número 9. Desde la revista Time dicen que la nominación se debe al carácter adictivo del juego. A ver, Farmville. ¿Qué? Como una especie de los Sims, pero a través del Facebook. Sí. Hay que crear una granjita y mantener una granja, sembrar... Y todo eso. Sí, yo creo que esto... ¿Y uno puede sembrar lo que quiera? Mire, apuesto a que no, pero me parece que es la versión de cibernética o de red social de una granja de rehabilitación. Más o menos, sí. Entonces quizás no pueda sembrar lo que quiera. No, sí, por ahí no, así que me voy a mantener alejado. En el décimo lugar se encuentra el aceite hidrogenado. el padre de las grasas trans que se encuentran en la comida rápida y en un montón de comidas, en los alfajores, en un montón de alimentos que elevan el nivel de colesterol. ¿Usted sabe cómo funciona el aceite hidrogenado? No, explíqueme, por favor. No, no, no, le pregunto. Porque... No, no tengo ni idea, no tengo ni idea, pero sé que es nocivo, que sí. Que es una de las peores cosas que se han inventado, o por lo menos la que ocupa el décimo lugar en la lista de 50 peores inventos creado por, o mejor dicho, redactado por la revista Time. Tengo algunos más que quedaron fuera del top 10, pero que figuran. Las publicidades pop-ups. Pop-ups. Estas publicidades no que aparecen en una página. Cuando uno abre así, una página de internet. Le aparece antes que lo que usted quería ver, como por ejemplo una entrevista o una nota o cualquier cosa, le aparece una publicidad de algo. Sí, sí, me acaba de aparecer. ¿Vio? Los correos spam, correos estos de no deseados, con publicidades también. Don't spam me, don't tag me. Ahí está. Dice alguna gente. Uh-huh. No me spames y no me etiquetes. No me etiquetes. Los cubre dedos. Bueno. Los cubre dedos para no dejar huellas digitales en las pantallas de los celulares touch. Usted que tiene un celular touch. Yo no tengo un celular touch. ¿No usa un cubre dedo? No tengo celular touch. ¿Usted tiene un celular touch? No es touch. ¿No es touch? No. Ah, usted pensé que tenía un celular touch. Mire qué viejo que es. Es vintage. Es vintage, claro. Sí, ya no es vintage. Y por último, los cinturones vibratorios para bajar de peso. Ah, para bajar de peso. Sí, claro. Los Upshaper. Sí. Esos que venden por la televisión o en algún local de acá un par de cuadras. Donde se venden todas esas cosas que uno no sabe a quién se las venden. Porque es muy difícil que uno crea la publicidad esa que sale por la tele. No, la Acevedo... No me diga que usted se ensartó y compró el Upshaper, aquí no, por favor. Yo no me ensarté y compré un Upshaper, pero conozco gente que se ensartó y compró otras cosas. Por ejemplo... Un abdominizer, una cosa para hacer abdominizer. Bueno, pero lo mismo, abdominizer. Bueno, sí, está bien, lo mismo. Abdominizer. Ah, no, el abdominizer también era eléctrico. No, uno para hacer abdominales, pero que había que moverse, que nada, estructura. Ah, sí, sí. En vez de hacer el abdominal como Dios manda, digamos, sin ningún sin la ayuda de ningún aparato, sin la ayuda y sin la molestia de ningún aparato, porque un abdominal es algo que uno hace tranquilamente, sin necesidad de involucrar a ninguna tecnología en el camino. Pero mucha gente compra cosas, Acevedo. Si no, esos negocios no se mantendrían. Usted piénselo así, porque realmente hay mucha gente que compra eso y no lo dice, y que por ahí lo dice después de años. Yo me he enterado de gente que lo ha confesado luego, tras años de mantenerlo oculto y de sacarlo debajo de una cama. Sí. Mirá, esto me lo compré una vez, nunca me sirvió, nunca lo usé, nunca. O lo usé una vez, nunca más, porque no me sirvió y acá quedó. Bueno, quizás uno de los peores inventos también del último siglo, de los últimos años, sea también la venta a través de la televisión. Escuchamos a Viajantes, la banda de Pablo Dacal, Alfonso Barbieri, Manuel Onís y Juan Jacinto. Oh. Un hombre que ha cobrado notoriedad en las últimas semanas. Sí, tapa de la revista Cara, el amigo Juan Jacinto. Haciendo Hablarte a Vos, un tema que habla justamente del Facebook, de los spams y de todo eso. Cero. principio del fin. No es Bob Dylan. No, Bob Dylan tiene una... Si bien ha cambiado su voz a lo largo de su carrera, esta no es la voz de Bob Dylan. No, gracias a Dios. No está mal. No, digo, gracias a Dios, porque implicaría por ahí un tipo de formación muy fuerte. Sí, no, sería un impact, sería impactante, sí, ver a Bob Dylan, ir a ver a Bob Dylan y encontrarse con quien canta esta canción. Sí, exactamente. No me da la voz esta con la cara de Dylan. No, tampoco, es verdad. Aunque quien haya visto la película en la que está incluida esta canción pudo ver a Bob Dylan encarnado por una mujer. Sí, exactamente. En este caso, Cate Blanchett. Que hacía de el Dylan del 60 y pico. De esta época. El Dylan de esta época. El Dylan de esta época. Sí, de la época de esta canción. Exactamente. Uh-huh. Y encanta la canción Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Oye, yo creo que Stuck Inside of Mobile. Sí. Clavado acá en móvil. Sí, no, con la tristeza de Memphis otra vez. Sí, me quedé acá. La quedé en móvil. La quedé en móvil. Es Cat Power. Uh-huh. Nuestra queridísima Cat Power. Charin. Uh-huh. Chan Marshall, que viene a Buenos Aires. ¿Viene? Sí, no, debe estar acá ya, me imagino. ¿Habrá llegado ya? Y hoy a la noche podemos por ahí salir y encontrarla en algún lado. Mire usted. Y si no, bueno, mientras la tenemos acá. Bueno. Con nosotros, por quédate lo menos. Ahí, por favor, Chan. Por lo menos en espíritu o en compañía musical. Invitamos a salir nuevamente una chica después de tanto tiempo que no la hemos hecho. Cat Power nació el 21 de enero de 1972 o 1973, según donde uno mire. Ajá. Pero, ¿qué dice Wikipedia, por ejemplo? Dice que nació en el 72. Ajá. ¿Y qué dice la página oficial de Cat Power? No, nada. Ella no va a decir la edad, claro. ¿Qué te pasa? Uh-huh. Pero nosotros decimos que tiene la misma edad que Leonardo Acevedo, por ejemplo. Tiene la misma edad que yo. Sí. Uh-huh. O sea que tiene. Si nació en el 73. Si nació en el 73, uh-huh. Bueno. Si nació en el 72, es mayor que yo. Sí, y 10 menos que Pito. Y 10 menos que Pito. 10 menos que Pito. Sí, sí. No es la primera vez que visita este país. No, estuvo ya. Estuvo hace menos de un año. ¿Hace menos de un año? Hace menos de un año. Uh-huh. Y estuvo hace... ¿Estuvo más de una vez? Claro, y esto es lo que le voy a decir y de lo que se va a enterar usted, Leonardo Acevedo, y un montón de gente que escucha este programa, que Cat Power tocó en el año 2001 en el Margarita Xirgu. ¿En serio? En el Margarita Xirgu, en serio. Ahí en la calle Chacabuco. Allí en la calle Chacabuco, el barrio de San Telmo. Uh-huh. En un show para el olvido. ¿Para el olvido? Para el olvido total. Yo ya me había olvidado, de hecho. Mire, veo, usted uh-huh. seguramente fue y ya se olvidó. No, yo no fui, pero me olvidé de que había existido semejante show. Flo Palestari estuvo ahí, por ejemplo. Ajá. Alguna vez contó. Un espectáculo que decepcionó a todos. ¿Pero por qué? Que no estaba en su mejor momento. No estaba en su mejor momento. Cat Power es una chica que ha llevado una vida intensa. Ajá. Llena de excesos. Epa, mírate. Y de los que ha sabido salir... airosa, uh-huh. dado que hoy se nos presenta en plena forma una Cat Power que se acuerda las letras de todos los temas. ¡Qué bueno! ¿No? Los interpreta... Eso es lo que yo llamo un artista. Los interpreta en correcto idioma, que sea este cual fuere, porque también canta en castellano. Sí, ¿canta en castellano? Sí, canta. Ah, cierto. Negritos... Angelitos negros. Sí, sí. Poder acomodarse a la estructura. Actor nacido en mi tierra con el pincel extranjero. Y también poder adaptarse al sonido de banda, que es como se presenta ahora, ¿no? Como aquella vez que vino con la viola sola, guitarra sola, tac, tac. La guitarra acústica. Guitarra sí. acústica y que se caía de la silla en la que estaba. ¿En serio? Sí, no, un papelón. Hay unos videos muy interesantes para ver de Cat Power de aquellas épocas en las que da unas entrevistas que son. Digamos, yo le voy a decir, si Pomelo fuera internacional, sí. por ahí podría haber sido acusado a Capusotto de inspirarse en Cat Power. ¿En serio? ¿Para tanto? Para tanto, unas entrevistas a Cat Power que hay en la televisión. Qué feo, ¿eh? Qué feo una chica. Ahí, hablando mucho y mucho y con los ojos que se le van y todas las pelotas. Bueno, un periodo que ella no ha tampoco ocultado, por eso no es que nosotros estamos cometiendo una indiscreción al contar esto. No. En el año 2006 se... Somos periodistas, con la verdad no ofendemos ni tememos. En el año 2006 interrumpe la gira de presentación de su disco Jukebox. Jukebox. Hace no tanto tampoco, 4 años más o menos. Jukebox son estas cajas de música que hay en algunos bares. Exactamente. Perdón. Interrumpe la gira de presentación de The Greatest. La más grande. Uh-huh. Como le decían también a Mohamed Ali. Sí, The Greatest. Que en su tapa tiene unos guantecitos ahí de puño, guantecitos de box. Por eso. Debe ser un guiño. Pero bueno, en el que de alguna manera proclamaba ella que toda la vida ella había querido ser la mejor. Todavía había, esto es una presión muy grande y posiblemente eso la haya llevado. Digo, yo que no tengo prácticamente más noción. ¿Usted habló con ella alguna vez? No, ojalá. Bueno, pensé que le había dicho, no, mirá, Francisco, en realidad a mí lo que me pasa es esto. Me encantaría. Al menos, lo que pasa es que ahora no debe ser la etapa más divertida de Cat Power para salir. Bueno, pero está bien. Por ahí, digo para salir de amigos, ir al parque, debe estar parando acá en acá cerca, se van a la Plaza San Martín, toman un helado, charlan. Y después al cine. This is the Florida Street. Uh-huh. Bueno, decíamos que en la gira presentación de The Greatest, uh-huh. se internó, se curó, está sana, salva. Qué bueno, y editó poco después Jukebox, que es justamente lo que usted decía, Acevedo. Esas máquinas que tienen muchos discos para elegir en algunos lugares, en algunos bares. Es un artista de no tantos años de carrera, uh-huh. una artista que tiene menos de 15, poco más de 10 años de carrera y de 15. Una artista que no sabemos si apogeo, pero está en un momento activo, pleno. Uh-huh. Decía que el disco se llama Jukebox justamente porque es un disco de versiones. Exactamente. Una versión es como la que escuchamos recién, uh-huh. la que estamos escuchando ahí de fondo. Que esta es bastante fiel. Esta es bastante parecida al original, sí. Exactamente. Uh-huh. Pero hay tantas otras que han sido variadas, han dado un giro de 180 grados. Uh-huh. Y que interpreta a ella de una adorable manera y una muy interesante. Hay canciones de los Rolling Stones. Uh-huh. Está New York, por ejemplo, de Frank Sinatra, una versión uh-huh. que es muy distinta. Sí. Hace canciones de un montón de gente. Está ahí justamente Angelitos Negros. Está ahí Angelitos Negros. Uh-huh. Así que es la posibilidad de verla la noche de mañana, una a una Cat Power en plena forma, pero según han dicho quienes la vieron hace menos de un año, en lo que se leía en las crónicas, no esperemos un despliegue artístico de... A ver, no va a entrar en moto al escenario. No va a entrar en moto al escenario, no va a saltar. Digo porque usted dijo que era como la versión femenina de Pomelo. No. Ahora es como la versión femenina de Pedro Aznar. ¡No! Capaz que no voy entonces. No. No, pero dijo en cuanto a la actitud, digamos. No es el rock personificado ya. Uh-huh. Está como tranquilo. El otro día lo vi a Pedro Aznar justamente por la calle. ¿Ah, lo sí? Saludé y él levantó la mano así nomás. Tranquilo, uh-huh, digamos. Sin mucho espamento. No, claro. Él es así, muy... Él es discreto. Muy discreto. Sí. Pero bueno, es un show el que da... Pero usted estuvo hace un año. No estuve. ¿No estuvo ahí? Voy a estar mañana. Me han invitado, así que voy a ir mañana. Yo pensé que había estado. No, me invitó un amigo y me compró la entrada. Ninguno de estos organizadores de eventos que no se les cae ya. No. Cada vez menos. Uh-huh. Por eso es que nosotros no sorteamos entradas en nuestros oyentes, porque no nos envían entradas. No, claro. Uh-huh. Así que el show de mañana se espera que sea muy similar a la anterior, ya que no tiene material nuevo para presentar. Ah, ¿no hay un disco en el medio? No, nada. Es que viene Cat Power de vuelta porque le gustó el bife de chorizo. Sí. Seguramente. Aunque por ahí es vegetariana, no sabemos. ¿Y no dice ahí en toda la información que encontramos de Cat Power? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué tiene? ¿Qué dato? A ver, revéleme un dato que haga que yo tenga ganas de ir a verla. Si bien es muy bonita, ya me dan ganas de ir a verla en el escenario. Es talentosa por lo que escuchamos también, canta bien. Bueno, es hija de padres divorciados. Ahí está el origen de todo, entonces. Vino al mundo en el estado sureño de Georgia. Georgia in my mind. Tras dejar el instituto, empezó a actuar con el nombre de Cat Power en Atlanta. En Atlanta, Georgia. Georgia. La capital. A los 19 años... ¿Es la capital? ¿De Georgia, Atlanta? Sí, yo creo que sí. Pero es la más importante o más conocida. Pero sí, no sé si es la capital. Debe yo ser, que generalmente en los estados norteamericanos hay una ciudad que es la más importante y una capital que nadie conoce. Como por ejemplo, el estado de la Florida, cuya capital es Tallahassee y no Miami. Mire usted, ni Orlando. Ni Orlando, mucho ¿Y menos. ¿Cuál es la otra ciudad conocida de Georgia donde son R.E.M. y Of Montreal? Atenas, bueno, uh-huh, muy bien, ¿eh? Quizás sea Athens la capital. Quizás sea Athens. Mm. Bueno, la cosa que... No, está nada que ver. Cat Power, que nació, no sabemos bien si era el año 72 o 73, uh-huh, pero que a los 19 años se mudó a la ciudad de Nueva York. Ajá. Mire. Por eso entonces después cantó New York. Por eso después cantó New York, uh-huh. Nueva York, como nos pide el manual de estilo. Ah, Nueva York. Y ahí tenemos un dato de color. A ver. Que conoció... actuando como telonera de Liz Phair, a un baterista. De una banda. Federico Gilsola. No, a un baterista que toca es el batería de una banda que se llama Sonic Youth. Ah, sí, el que vino con Cristina Rosenbinger. El Steve Shelley. Ajá. Que, mire usted. Ah, de vivo resultó ser. Mire que es el Gil de Steve Shelley, le dicen. Sí, sí. Mm. Que la descubrió a Cat Power y ahora también es el batería de Cristina Rosenbinge. Siempre con una linda chica al lado. Sí. ¿No? Mire usted, ¿eh? Ahí atrás, escondido atrás de todos los tambores. ¿Quién diría? Uh-huh. Así que, bueno, se puede él atribuir el conocimiento, el descubrimiento de Cat Power, perdón. Ajá. Y bueno, mañana va a venir con una banda en plena forma, decíamos. ¿Mañana va a tocar con una banda? Con banda. No, sí. Con la acústica como aquella vez. No, espero que no. La vez antes, esta última vez que vino, ¿cómo? No, con banda entera. Mm. Con banda entera, ¿eh? Guitarra, bajo, batería. Guitarra. ¿Y ella bajo tocando también o solamente cantando? No, creo que toca en algún momento, ajá, que toca el piano, qué sé yo. Pero ella es muy tímida, se esconde mucho, se guarda, no habla con el público y se canta prácticamente de espaldas. ¿En serio? En serio. Ah, qué. No sabes las ganas que tengo de ir. Si no tiene ganas de ir, por lo menos escuchémosla. Bueno. A Cat Power del disco You Are Free, que grabó en el año 2003. Y en el que participa mucha gente así conocida del ambiente rock and rollero. Ah, Steve Shelley seguro. No sé. Si es Steve Shelley. Cristina Rosenbing tampoco sé. Pero por lo menos dos personas que no figuran en los créditos del disco, pero que se sabe que participaron. Ah, debe ser por una cuestión contractual. Debe ser que el disco lo editó una compañía que no es la misma que tiene contratados a esos. Bueno, dos personalidades de la movida de Seattle de... Jimi Hendrix. No, no, del año, de la década de los 90. Ah, no sé. No uno conozco es, ninguna banda de Seattle de la década del 90. Uno es Eddie Vedder, de no Pearl Jam. Tampoco. Y otro es Dave Grohl, baterista de Nirvana y cantante de los Foo Fighters. Mire usted. Pero bueno, pavada de colaboración en uno de los mejores discos para mí de Cat Power, You Are Free. Escuchamos justamente, no la que le da título, pero sí la que le da de alguna manera una parte. Free, Cat Power, John Marshall. Together. Free. Lito Nevia, bueno, también Moro, Fogliata. Alfredo Tot. ¿Alfredo Tot? Claro. ¿Alfredo Tot era de Los Gatos? Claro, aquí no. Mamma mía. Era el que no era rosarino de Los Gatos. Y lo parió. De Avellaneda. Y Kai Galifi, el gato perdido, el gato que durante muchísimo tiempo estuvo viviendo en Brasil y el resto de los integrantes de la banda no supo nada de él hasta hace muy poquito tiempo cuando la reunión. Cuando hubo Facebook. Uh-huh. Sí. No sé si con el gran amigo de Gabo Kupinski y Alfredo Tote. Haciendo Soy de Cualquier Lugar. Gran tema, gran banda, gran todo, ¿eh? Así es. Gracias. No esperes al 2012. El principio del fin ya llegó a Nacional Rock. Radio Nacional Rock. El principio del fin. daño que hizo Pavement, ¿no? Entre otras bandas. Entre otras bandas, pero Pavement ha hecho un daño que yo no había advertido hasta hace muy poco. Los Reyes del Falsete. Pero cantan de pecho, no cantan con falsete. No, pero es el nombre artístico. Ah. Dijo que nos han alcanzado hace días nomás y que empezará a formar parte del... ¿El acervo está bien dicho? Sí, siga. Sí, el acervo está bien. El acervo forma parte de la programación de Nacional Rock. Ah, me gusta más. Mucho bueno. Menos rebuscado. El acervo. El principio del fin. Acevedo y Aquino. Aquino y Acevedo. Viernes de 22 a 24 por Nacional Rock. FM 93.7. Radio de Rock. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Fuad Jorge Yuri se llama. Bueno, ¿qué querés que haga yo? No, nada. Ah. Pero está bien, digamos, tenía que encontrarse un nombre artístico lo antes posible, porque Fuad Jorge Yuri no es muy vendedor, que digamos. No, la verdad que no. Estamos hablando de quien canta desde hace un ratito y quien está cumpliendo hoy años. ¿De qué año es? ¿Del 38? Dice ahí. 38. Es del 38, entonces cumple unos cuantos años. No me voy a poner a hacer cuentas ahora. ¿72? 72 pirulos. Sí, jóvenes años. Leonardo Favio, un director de cine, actor, cantante, compositor. Escritor. Un escritor también, sí, guionista. Por lo menos. Sí, sí. Un tipo que ha hecho por lo menos dos de las mejores películas argentinas. Miro, está bien. Por lo menos dos de las mejores películas argentinas tienen la firma de Leonardo Favio. Sí, por lo menos tres. Y durante mucho tiempo una de las más vistas. Sí, el Moreira. No, Nazareno Cruz tuvo durante mucho tiempo, hasta la llegada de Tango Feroz, el récord de convocatoria en las salas argentinas. Así es. A quien se lo conoce a lo largo y ancho de Latinoamérica, más como cantante que como cineasta también, misteriosamente. En España se lo conoce como cineasta, no como cantante. Acá en Latinoamérica como cantante y no como cineasta. Sí. Acá en Argentina, digamos que... Un poco y un poco. Durante años se grabó muchísimos discos para poder... Y grabó discos, hizo giras para poder... Financiar sus películas. Uh-huh. Que no son tantas. No. Digamos, al lado de la carrera de otros cineastas, creo que son 8 las películas de Favio. Mire, le voy a decir por orden de así de aparición. El señor Fernández, del año 58, es un corto inconcluso. El amigo es un corto... Del que él no está muy orgulloso, que diga. ¿El amigo? Bueno, pero que lo ha mostrado últimamente, el que lo ha editado. Con más resignación que entusiasmo. Sí, pero de que también al que ha editado también, incluso. Tiene un corte de director de hecho 50 años después. Cosa que fue presentado en la Biblioteca Nacional hace 2 años, 3 años. 2-3 años. Uh-huh. Crónica de un niño solo de 1964, que acá podríamos estar empezar a hablar de una filmografía oficial. Este es el romance. Y además es el primer largometraje. El primer largometraje, exactamente. Uh-huh. Este es el romance de la Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más del año 1966. Con Federico Lupi y... Ay, María Banner. Ah, bueno. María Banner. Su mujer. Claro. La hermana de Norma Leandro. Ah, así es. Bueno. Y me falta la tercera en Discordia. Bueno. ¿Qué va a ser? No me la acuerdo. El Dependiente, año 1969. Con Graciela Borges. Ah, oh, Graciela Borges. ¿Era el Negro Suárez? No me acuerdo. Ay, ¿cómo se llamaba? Qué linda Graciela Borges. Qué bella Graciela Borges en esa película y en el resto de su vida también. Juan Moreira, año 1973. Su primera película a color. A color. Uh-huh. Rodolfo Bebán. ¿Quién más? Un montón de gente. No me acuerdo. Ahí sí estaba el Negro Suárez. Nazareno Cruz y el Lobo, año 1975. Con Juan José Camero y Marina Magalí. Qué linda, Marina Magalí. Sí, sí. Muy rubia igual, ¿no? Muy, pero muy bonita también. Sí. Algo que no siempre... dos cosas que no siempre van juntas. Soñar, año 1976. Soñar con Gianfranco Pagliaro, Carlos Monzón. Sí, ojo con el primero. ¿Sí? Sí, ojo. Bueno, está bien. Con Carlos Monzón. Sí, ¿quién más? No sé, el enano. Sí. Polvorita. Sin dudas y con firmeza. Charlie, sin dudas y con firmeza. Sí. Charlie, sin dudas y con firmeza, le dice. Charlie, el Cowboy Memoria. El Cowboy Memoria, qué película esa. Gran película. Creo que es mi favorita de esa. Sí, para mí también. Para mí quizás también. No es la mejor, pero es la más entrañable. Dios mío, uh-huh. qué momentos. Uh-huh. Cabalgando en el cementerio, todas esas cosas, el enano que aparece. ¿Cómo se llamaba el enano? ¿Marta? ¿O un... No, Carmen. Carmen. Ahí está el chiste de la escena, es que están el italiano, el europeo, ¿cómo que se llamaba? Que se hace llamar fulano, el europeo. Sí, no, en un colectivo y de repente ve por la ventana a Carmen y empieza a correr, baja del colectivo, empieza a correr retrocediendo, digamos, su marcha, buscando a esta a Carmen, a este personaje de Carmen, que uno se imagina es una mujer. Sin embargo, Carmen es también el nombre, es un nombre de varón, y es justamente el nombre del enano, aquel enano que lo abandonara, o que acusa al italiano de haberlo vendido a un circo. Está, y que se encuentra en la puerta de una tienda. Uh-huh. Que son como, creo que son las Harrods o algo así. Sí. En ese año. Y que cuando no llegan a un acuerdo después de esa pequeña reunión que tienen en un café, lo maldice diciéndole: ojalá que crezcas. Ojalá que crezcas. Varios años después, 17 años después, Fabio retorna al cine. Uh-huh. Exactamente. Después de haber atravesado el proceso, en realidad también años después de la vuelta de Perón, en la que Fabio. Años después se conoció, tuvo un papel heroico. Uh-huh. en alguna situación. Filma no en el 93, sino muchos años antes, dado que se ha llevado mucho tiempo en la realización de sus últimos films, Leonardo Fabio. Gatica del Mono, con Edgardo Nieva, Virginia Innocenti. Y el malogrado... El rusito. Grimau, no. No, Grimau, no. ¿Qué está diciendo? No, el rusito. Teicher, Horacio Teicher. ¿Quién era? ¿Qué decía? El amigo del mono. Bueno, Teicher, sí. No, hay otro que no sé si actúa, así que no lo voy a nombrar. Bueno, no lo nombre. Años después. Gran película, Gatica el Mono. Una película que también tuvo récord de convocatoria. Sí, gran película. A mí me gusta, me gusta. Tiene algunas cosas raras, pero tiene algunas cosas muy. Sí. Bueno. Perón, Sinfonía del Sentimiento, o de un sentimiento, depende de dónde. Una película de 6 horas de duración. Exactamente. Uh-huh. Eso es un largometraje, eso no es un montongo. Que también se llevó muchísimos años en hacer, no estando convencido casi nunca de la edición final que tiene eso, que se vio en pocas salas, pero la vio mucha gente. Uh-huh. Que se consigue ahora en 6 DVDs, o 5 DVDs quizás, editados por Página 12. Y su última realización, Aniceto, uh-huh. En el año 2008. Gran película. Gran película con Hernán Piquín, bailando ahí, uh-huh. pegando unos saltos. Una película que aquellos que no hemos visto ballet más que 5 minutos en nuestra vida... sospechábamos nos iba a hacer huir a paso firme de la sala y sin embargo sucede todo lo contrario. Es una película bellísima. Bueno, un feliz cumpleaños entonces a Leonardo Fabio en este El Principio del Fin. Creo que es su décima o onceava edición. Onceava. Decimosegunda, diría Nicolás Rosinski, que se enoja cuando decimos onceava o doceava. Bueno, o sea, que no se trata de fracciones, sino de la decimosegunda emisión. Decimosegunda emisión. Estuvo haciendo este programa Andrea Gianetti, al menos en la segunda hora en los controles. Javo Kupinski. En la producción, coordinación de aire, un trabajo impecable. Leonardo Acevedo conduciendo todo esto. Francisco Aquino haciendo lo propio. ¿Y será que nos veremos el próximo viernes? Quizás, ¿a qué hora más o menos? Y no sé, a las 10 de la noche, pero yo le voy a decir una cosa, Acevedo. ¿Sí? Decida qué va a hacer usted, si se va a traer a alguien o no, porque yo me despido hasta dentro de un largo periodo. Ah, es verdad. Entonces, vaya, pero no se olvide volver, por favor. Nos encontramos el próximo viernes en Nacional Rock 93.7. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Y aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Tenía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que envidias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea tierno amanecer. Sé que nunca más.